Te damos la bienvenida a Geografías Sonoras, el taller que desde Ruda FM desarrollamos en dos centros sociales de mayores, uno en el barrio de San Antón y el otro en Cabezo de Torres. La iniciativa parte de Solidarios, organización que pone en marcha estos talleres intergeneracionales dentro del plan de lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores del Ayuntamiento de Murcia. Este proyecto lleva el nombre de Participación y Relaciones Intergeneracionales para luchar contra la soledad de las personas mayores y está apoyado por la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. Titulamos esta tercera entrega Experiencias, un título muy ambicioso tal vez, pero que aterrizamos en una primera pregunta. ¿Qué atraviesa las vidas del barrio? Y a partir de ahí charlamos sobre muchísimas cosas, sobre salud, sobre cuidados, sobre amores, sobre lo que nos molesta en la ciudad, lo que nos entristece, lo que nos provoca ansiedad y también lo que nos alegra y nos proporciona una gran alegría. Así que vas a escuchar la primera de esas líneas, que es aquello que nos provoca alegría dentro del barrio de San Antón, para continuar con aquello que nos provoca malestar. Esperamos que disfrutes de esta nueva entrega de Geografías Sonoras, el barrio de San Antón y sus voces. Este programa dedicado a experiencias arranca con aquello que nos provoca alegría en el barrio. Es una cosa que aquí nos hemos conocido todo el mundo, que estamos, todos los que estamos, que nos hemos jubilado, nos hemos venido aquí y de no conocer a nadie, estamos conociendo a mucha gente. A mí me ha dado mucha vidilla el centro este de mayores, muchísimo. Nunca pensé, yo ni que iba a ir al centro de mayores ni nada, pero de pronto vine y digo, uy, está aquí. Y nada, eso me da mucha alegría. Claro, no conocía a nadie del barrio. Yo me iba a mi trabajo, volvía por la tarde, el trajín de la compra, la comida, lo que fuera. Hasta que no me jubilé, no empecé a conocer. Y ahora conozco a todo el mundo y estoy contentísima. ¿Pero gracias a qué? Gracias a que estoy jubilada y a que ya vivo en el barrio. Ya estoy todo el día en el barrio. ¿Qué te voy a decir? Yo estoy feliz. Yo tuve alegría, mucha alegría de visitar un bar en mi barrio que se llama Ítaca y que sigue abierto actualmente, porque para mí era un refugio, porque me sentía rechazado en muchos sitios y allí por mis ideas políticas me sentía muy acogido y además coincidía con mi hija en los gustos por ese bar y pasamos horas inolvidables allí de conversación. A mí mis primeras alegrías fueron, no en este centro, fui a Santa María de Gracia, el número 2. Allí congenié mucho con la trabajadora social que era, que se jubiló hace dos. ¿Cómo? Carmela, que es una maravilla. Me enganchó en todos los talleres habido y por haber. Y yo los impartía. Allí conocí a mucha gente y luego gente que yo conocía de antes, incluso gente de mi pueblo que estaba allí. Lo que pasa es que vino la pandemia y yo ya lo dejé. Y he vuelto a remitirme aquí ahora porque yo aquí me hice socia, pero iba al centro de la mujer. Pero allí no me encontraba yo en mi sitio. Pero ahora desde que estoy en este grupo de trabajo he conocido a personas que yo no las había visto nunca. Y somos ya, yo creo que de aquí va a salir un grupo que nos vamos a juntar un día a la semana y vamos a hacer alguna cosa especial. Y luego también me da mucha alegría el parque que han hecho allí al lado de mi casa, ese fantástico nuevo que está, que parece una sardina. Y los críos no te pueden imaginar lo que disfrutan ahí. Y el bullicio de los niños pequeños te produce mucha alegría. Estamos en el mejor barrio de Murcia. porque sí, porque estamos en el centro de la ciudad y pegadico a la huerta. Y entonces yo vivo ahí en un séptimo piso y yo veo alcantarilla, como este de aquí, Guadalupe, todo, por la noche todo iluminado y todo, y veo los castillos que hacen del entierro la sardina y todo, o sea que estamos en el límite de la ciudad y de la huerta. Y estamos en un sitio, yo digo, mi hermana vive en el barrio de Escarmen y dice que el barrio de Escarmen está muy bien. Y digo yo, no tiene punto de comparación con San Antón, le digo yo. Yo me gusta mucho este barrio, me encanta. Así es que, pues nada, estamos en el mejor barrio de Murcia. Me ha faltado decir que todo el mundo que va a mi casa dice, vives en el mejor barrio de Murcia. ¿Qué suerte has tenido? Y digo que, digo, este barrio es que lo tiene todo bueno. Porque yo digo, tengo buen médico. A mí me encanta cuando hay actuaciones ahí en la plaza. En la plaza hay actuaciones de bandas o de música. En el Jardín de la Seda. Sí, en el Jardín de la Seda. En la pérgola y en el Jardín de la Seda. Cuando es Semana Santa y vienen los nazarenos y todo, y las bandas y todo, a mí me encanta mucho. Es muy acogedor y muy bonito. Y tenían que poner, por ejemplo, un día, o los sábados, o los viernes, o los domingos, una música de banda, música de orquesta ahí. Desde hace 30 años hasta acá. Entonces, es una alegría para mí ver el cambio que ha hecho este barrio, de no tener apenas nada, ni acera siquiera, todo sin asfaltar, ni servicios, ni tiendas. Y ha mejorado mucho en todos los aspectos. Sí que ahora noto en falta que Mercadona, por ejemplo, que lo teníamos aquí, se lo han llevado allí, aunque está cerca. Y eso en falta, pues eso, un gran supermercado, que es, aunque tenemos Superdumbo, ¿no? Y tenemos el Consum, pero así dentro del centro del barrio haría falta un supermercado más grande también para tener más servicios, vaya. Sí. Y eso, que la gente del barrio pues ya se va haciendo mayor, tampoco es un barrio así de gente muy joven, muy joven. Ya va, la gente va envejeciendo y entonces, pues eso, cuando te tienes que desplazar a comprar así a sitios, pues la verdad es que notas que te cuesta un poco más tener que ir a los sitios. Hace un año sí que había muchísima gente joven por el barrio y muchísimos críos, muchísimo y todo. Ahora hay menos cantidad, ¿no lo notáis vosotros también? Que hay menos gente joven, menos críos. En los colegios se nota. Estoy de acuerdo con las amigas, que lo mejor de este barrio es la gente. Yo, ¿qué quieres que te diga? Tendremos supermercado, pero tú, sobre todo porque este barrio, como se hizo en la época, todo a una, hace 40 años, entonces la gente joven que se lo compró en su día, somos todos, yo vine mucho después, pero somos todos de la misma edad. Y cuando vienes de sitios donde no has conocido a nadie, porque no te ha dado tiempo a conocer tampoco a nadie, tú te bajas al centro de Murcia y cuando vuelves y llegas a la Plaza del Rocío dices, ¡bah! Ya estoy en el barrio. Es que mentira. Y entonces, a la altura de la Plaza del Rocío empieza. Hola, hasta luego. Hola, buenos días. Está en el barrio. Y vas por aquí, te sientas a tomar un café. Te sientas a tomar un café donde sea y estás. Hola, adiós. ¿Cómo estás, nena? ¿Cómo lo llevas? Fulano. Es que es mentira. Y este es, pero sobre todo porque la gente es de una edad parecida. Aquí gente muy joven no hay. Los mayores, por desgracia, van faltando. Pero son gente 60 y tantos, tantos 70 y tantos. Hay ahí 15, 20 años, que toda la gente es de esa edad. Por eso te digo, los 70. ¿Qué han hecho los que han nacido aquí que quieren volver? Todos los hijos de las amigas que andan por ahí repartidos por toda Murcia, todos quieren volver a San Antón. Tengo ahora una amiga buscando casa, dice que su hija no puede pagar esto. Digo, bueno, porque todo el que ha nacido aquí, por lo que oigo, y se ha tenido que ir fuera a vivir, se ha casado, o sea, en realidad lo que quieren es volver a San Antón. Aunque la casa sea más pequeña, aunque tengan peores vistas, la gente de aquí que ha nacido aquí lo que quiere es volver a San Antón. Y es lo mejor que tiene este barrio con mucho. El centro de mayores, ¿qué es? Donde nos reunimos. El bar de no sé qué, ¿dónde? Donde desayunas siempre con la misma gente. Vas al Dumbo, hola, ¿cómo estás? Otra vez estás comprando, porque es que nos conocemos todos. Ya te dije que este barrio Es como una portería grande. Todo el mundo se conoce. Saludan. ¿Sabes el nombre o no? Pero son caras. Y ahora que nos han quitado el Mercadona, estoy muy cabrea. Además, estoy haciéndole el boicot. No me da la gana de cruzar el Ronda Norte porque no me da la gana. Luego, claro, te vas haciendo mayor. Está el centro de salud, las ambulancias, los especialistas. Hay que pensar en todo. Y que... Ah, no, y sobre todo ya te digo, es que es un sitio muy agradable para vivir porque conoces y te conocen. Tú vas a una a la carnicería y te faltan 5 euros y la de al lado te dice, ya me los darás, nena, toma. Que el de la carnicería no te los cobra porque te conoce. Es que este barrio es así. Yo cuando vine, ya lo dije, que venía de dar tumbos por España, a mí me sorprendió. Es que es una gran... Es que se conocen, se saludan... Los hijos de fulana, los hijos de mengana, que ya te digo, todos quieren volver. Tienen unas casas estupendas en Alto Real, pero en realidad lo que ellos quieren es volver a San Antón. Y eso para mí es lo mejor del barrio, con mucho. No, es que a raíz de lo que te ha dicho Antonio, me he acordado, y ellas me pueden decir, tú vas para el barrio, esto es tan hogar de todos, que te bajas, no de cualquier manera, pero regular. Cuando ves a alguien muy arreglado, le preguntas, ¿qué vas para el centro? Porque aquí es una cosa es salir al barrio a desayunar o a ir al Dumbo y otra cosa es ir para el centro. Para el centro te arreglas. Si vas con deportivas, pantalones regular y la cara la va, es que no vas a salir del barrio. Es más, cuando alguien te dice, oye, que voy a Zara, le dices, mira cómo voy, que de andar, porque es un barrio muy de barrio. Y ya te lo pueden decir, que te arreglas. ¿Cuándo te arreglas? ¿Cuando vas para el centro? Me voy para el centro. Y si no vas a salir, pues te pones lo primero que pillas, la cara lavada, que está en el barrio y no pasa nada. Si echamos un poco la vista atrás en el contexto, pero no solamente el barrio San Antón, todos los barrios, sus parques, sus jardines, la gente sale con chándal, la gente sale con zapatillas, la gente va a cafeterías. Eso antes era impensable, el irse a tomar un café... Yo no veo a mi madre ni a mi abuela tomando café en la esquina con sus amigas. Hoy, gracias a esto de los hogares del pensionista, yo recuerdo, yo viví prácticamente la evolución del hogar del pensionista, el número uno, que fue el más grande de España, el número uno, el de la Torre de Romo. Ahí al principio la gente que iba eran prácticamente... eran, entre comillas, los desahuciados, los que no tenían dónde ir. Sin embargo, ahora, un hogar del pensionista, hay baile, hay viajes, el inserso, toda esa evolución en un espacio de no más de 30 años para acá, de 40 será, ya repito, impensable. Y entonces, como has dicho, ¿cuál es la alegría que me produce el barrio? A mí me produce alegría ver a toda la gente mayor saliendo, hablando, chándal, zapatillas, café, tertulias, y no hablemos de los bailes que se hacen y los karaokes, que la gente se apunta. Pero eso era impensable, impensable. E incluso hasta criticado. Yo me acuerdo cuando empezaron a salir los autobuses a excursiones y algún autobús tenía un accidente y se mataban 4 o 5, y dicen, esos viejos, si hubieran estado en su casa, no les hubiera pasado eso. Sí, sí, eso se decía. Y ahora, pues eso, me produce alegría, pues eso. Es cierto, la rotura de la rodilla de pero nada, eso lo puede... No he visto yo, no sé si habréis visto alguna, yo no he visto todavía ninguna sesentona, setentona con el pantalón roto, que eso ya sería un buen logro también. Esa es mi alegría, ver a la gente así. Antonio, dite algo. Antonio, venga, hijo. Yo me cuento. ¿Qué te produce a ti alegría? Yo no sé qué contar. Yo soy de pueblo. Pero en el pueblo hay más alegría. Ya, pero aquí llevo 20 años solamente. Bueno, ¿y en tu pueblo? ¿Qué es lo que más te da alegría de tu pueblo? Es un pueblo pequeñito. ¿De qué pueblo? De Humildizán, ¿no lo conoces tú? De Aranda de Duero, Burgos. Yo no sé qué contar. Bueno, me contaron una cosa que... Nada más venía aquí, me apunté aquí a... No, al centro. fundó el centro en Los Curas. Sí, le fundamos allí, el Pancho, se fundó allí el centro. Yo tengo socio 30. Entonces después vinimos ya a Locales, a otro jugador, que empezamos a Taixí, tú, no sé, alguna más de aquí. ¿Entiendes? Y un día de estos ya, cuando ya habíamos, no sé, 5 años o así, pues resulta de que hicimos la merienda, el almuerzo que se hacía, y coincidió con mi santo, San Antón. Y estas mujeres que les gusta tanto el santo, yo les traje un bombón. Bueno, eran 40, me parece. Y compré 60. Y entonces estaban las mujeres, ¡ah, dame uno para mi nieto, dame uno para mi nieta! Bueno, después vinieron a la televisión, las 7, no había visto yo en la vida. Y dice Andrés, dice, bueno, tú tienes que hablar en la televisión, para mí. Y pero yo qué voy a decir, si yo soy de pueblo, ¿qué voy a decir? Tú tienes que hablar en la televisión. Y yo no hablo. Bueno, pues bien. A las 4 de la tarde viene una chica y otro día, venga, a la televisión. Me llevan a la televisión y entonces pues hablé de las cosas, de la vida, y porque yo entonces ya estaba viudo. Tenía una... Sí, hace 5 años. 5 años. Y allí en la televisión, pues lo pasé en grande, porque la mujer decía, este tiene que bailar, este tiene que estar, para qué, conté mi vida. Y bueno, me lo pasé bien. Bueno, yo es que, como todo está dicho... Bueno, que mira, por ejemplo, Carmen antes ha hablado del auditorio, que se hacen ahí eventos, que vienen, que se hacen cosas musicales y tal. Pues no me acuerdo, hace como un par de meses vinieron una gente que emulaban a U2, un grupo que lo trajo la alcaldesa de barrio, y entonces nos juntamos ahí un grupo de gente de los que nos gusta ese tipo de música, incluidos mis hijos. Eso me produjo una gran alegría, porque vinieron mis hijos, y mi hija vive precisamente en Madrid, y vino el profesor para ese evento musical, y me lo ha recordado Carmen. Y eso, pues, fue una noche muy agradable. Con respecto al barrio, pues aquí me he hecho mayor, porque vine joven, y tontamente me he hecho mayor, no sé por qué, he hecho de una manera muy tonta. Pero es un lujo vivir aquí, es cierto. Entonces, es cierto, ¿no? Eso. Yo también siempre lo digo, vivo en el mejor barrio de Murcia. Siempre, cuando me dice alguien, ¿dónde vive? En el mejor barrio de Murcia, que lo has comentado tú. Ya está. Sí, bien. Vale, pues yo voy a hablar de mi barrio. Tengo varios barrios, ¿no? Porque soy de Archena, estoy viviendo en Churra, pero mayor parte de mi infancia y mi adolescencia la he pasado en Santa María de Gracia. Mi abuela vivía allí. Y vamos, he pasado muchísimos años de mi vida allí. Yo cuando era pequeñico venía a Murcia, era una pasada, porque entrábamos por Ronda Norte, ¿no? Con el edificio Alba enfrente, edificio súper grande, y me chocaba mucho que dos callecitas a la izquierda, donde ya te introduce un poquito en el barrio, era como mi pueblo. Es verdad, entraba a la ciudad y de repente era como un pequeñito pueblo, ¿no? Con su panadería, con su carnicería, con su supermercado, con su tienda, donde todo el mundo se conocía, ¿no? Como pasa un poco como aquí, que vas por la calle y conoces a todo el mundo te saluda. Y luego también me gustaba muchísimo la zona, y me gusta mucho la zona de José Barnés, todo muy verde, se respira salud en el ambiente, ¿no? Es deporte, es gente chiquillos que van con su balón a echar su partidillo y echan sus risas, y yo lo veo eso, me produce nostalgia por mi vivencia, y a la vez me produce satisfacción, ¿no? De ver a gente tan joven metido en ese ambiente sano. Y una de las cosas que más me chocó, que no había vivido hasta el momento, fue ahora un par de años, un poquito hace más, las propias fiestas del barrio, de allí. Mi abuela en alguna ocasión me había animado a ir allí, y yo, bueno, estaba con mis 20 años, no, tal, prefiero salir, estas cosas y tal. Y una noche pues decidí con ella uno de los años, y la gente pues súper hospitalaria. Me chocó mucho que cada edificio, cada vecino llevaba sus cosillas de su casa, una tortilla, una salida murciana, otro tal, unas pataticas con ajo. Y pasábamos ratito de convivencia allí, muy, muy bueno, gente súper hospitalaria y muy, muy agradable y muy acogedora. Y tengo muy, muy buenos recuerdos de Santa María de Gracia. Estás escuchando Geografías Sonoras, el barrio de San Antón y sus voces. ¿Qué cosas nos entristecen en el barrio? ¿Dónde están los malestares? Entristece, lo he dicho bien, es cuando No, estamos en mi barrio, en mi grupo, en mi zona, que son tres bloques. Ya nos estamos haciendo mayores. Están falleciendo muchas personas y no nos enteramos tan siquiera de que han fallecido. Entonces nos enteramos a los dos meses, ¿sabes que se ha muerto fulanito? Y no somos capaces de poner ahí una nota y que los vecinos se enteren que esa persona ha fallecido. Ahora, después de 40 años, es cuando estoy empezando a hablar con ella, porque tiene nieto, y entonces yo cuando oigo a su nieto, salgo y le hago, y el crío se lo pasa bien conmigo. Pero ha pasado 40 años y tan siquiera ha llamado a mi puerta a pedirme un poco de sal o un poco de... Mire, ella está en su casa, yo en la mía, pero cuando la necesito, ahí está. Entonces hay dos opciones, la que no te saluda para nada y la que tiene siempre... Pues yo, a lo mejor hay a quien le moleste, pero yo lo más feo que tiene este barrio es tanta caca de perro. Lo siento por si alguien... Pero los perros yo me gustan porque yo he vivido en la huerta y en mi casa siempre ha habido perros. Pero mi casa era una casa que tenía patio, que tenía sitio para estar los perros. Pero esto que ahora alguien lleva, pues hasta tres perros, y en los ascensores, y claro, los animales en el momento que pisan la puerta enseguida está su pipí. Y entonces es un disparate que algunas veces es que te da angustia, por lo menos cuando chispea te da ese olor a pipí, y es una cosa exagerada. Eso es lo que más me molesta a mí de este barrio, que hay muchos perros. Y yo lo siento por el que tenga, y que yo no digo que no me gusten los animales, pero los animales deben de estar en un sitio donde ellos también estén cómodos, porque no creo que en un piso puedan estar tres perros o perros de esos grandísimos, que ya son mayores, y echan unos pipis, que echan un olor. Eso es lo que más me disgusta a mí de este barrio, tantos perros que hay. Hay muchos perros. Pues yo, mis malestares son, voy a contar por mi barrio. La gente mayor, ya está faltando muchísima gente mayor, es un barrio pequeño. Pero pequeño, pequeño, ahí no tenemos la farmacia, hay que andar para comprar. En un supermercado tengo que ir al centro de Cartagena. No tengo. Entonces, claro, la gente mayor siempre ha respetado el barrio, siempre. Y desde que esta gente está faltando, que ya queda muy poca gente, por la juventud que hay hoy en día, los niños no respetan nada. Pero nada, nada. Jardín destrozado. Parque destrozado. Por eso la juventud no le está dando ejemplo a esos niños, porque yo he tenido dos hijos y mis hijos han tenido que comportar en un parque. Y a donde se ha tirado un papel al suelo, lo he obligado para que lo tire en una papelera. Eso es lo que me entristece de mi barrio. Yo estoy de acuerdo con lo de los perros. No creo que sea tan difícil llevar una botellica con vinagre. Y también los bajos que tienen bares o el ruido por la noche, sobre todo en verano. No se dan cuenta de que hay gente que madruga, que trabaja, aunque no trabajemos ya, cuando hemos trabajado, pero que son altas horas, y es esa costumbre que tienen de hablar tan alto, como si estuviera rodeado de sordos. Yo, pues, algunas noches, en algunos sitios, es que no lo entiendo como no lo ven. Eso también me molesta. Iba a decir también lo del ruido, el ruido excesivo, a lo mejor de coches que hay por ahí, por la calle, por la avenida Isaac Albéniz, por aquí por San Antón, los atascos que se forman de vez en cuando, sobre todo cuando llueve, porque no sé si os acordáis antes cuando llovía, cómo se ponía el barrio de San Antón por ahí por la Citroën. ¿Os acordáis? Dos palmos de agua o tres, yo que es una barbaridad. Había coches que se quedaban ahí estancados de la lluvia y eso. Bueno, pues eso, el ruido también, como dices tú. También, por ejemplo, el cuidado de los jardines. Que, por ejemplo, no me gusta que se quiten árboles, que las rosas tan bonitas que hay por ahí en el jardín, de la seda, que veo a gente cortándolas. sí que son preciosas, pero bueno, que las respeten también. No me gusta que las corten, me gusta que estén ahí para que todos podamos disfrutar de ellas. Y bueno, otra cosa que también no es molestia, que me gustaría que el ayuntamiento se hiciera más cargo de los indigentes que hay por el barrio, que hay muchos. En la puerta de Mercadona, en la puerta de las tiendas. Entonces, pues da mucha pena, la verdad, ver a esa gente ahí pues pidiendo limosna. Sí que es verdad que no tiene otro medio, pero el ayuntamiento se podía hacer cargo de esa gente y ayudarles. Hablando de ruidos, diré, no sé, cada uno lo que irá desde su casa, pero desde la pandemia, antes había logrado no oírlas, las ambulancias. Esto es la salida del norte de Murcia a la Risaca. Y las ambulancias, además, a veces está atascado y los coches se tienen que echar al arcén. Yo veo la autovía, los ruidos, las sirenas de las ambulancias. Fíjate que siempre vivo en el mismo sitio, pero había llegado un punto en que incluso las obviaba. Desde la pandemia las oigo. Además, las oyes venir desde allá. Desde Ronda Norte estás oyendo la sirena conforme se va acercando para la salida, que son para la Risaca. Eso es una cosa. Y además, como el 112 está ahí, salen de ahí, claro, si tienen prisa ponen las sirenas porque salen. Y es, sobre todo por las mañanas, es una barbaridad. No es que me moleste, es que me pone los pelos como escarpias. El constante, el oír salir las ambulancias. A veces incluso salen con las luces, pero es que las ves puestas, tienen que abrirse caminos, y yo lo comprendo, si no es una cosa que diga, oye, que no pongan las sirenas, sí. Pero que ya te digo, que como es la salida del norte de Murcia, las ambulancias, los bomberos no se oyen, pero las ambulancias, y ya cuando salen tres coches de la policía y dos ambulancias, ya, ¿para qué? Eso es que ha habido un viaje en la autovía. Claro, todo lo que sale del Morales, todo lo que sale de La Vega, todo lo que sale de allí para la Risaca sale por aquí. Y las ambulancias son, y el 112 está ahí, son constantes. Yo ya te digo, había logrado antes de la pandemia no oírla. Desde la pandemia, quizás porque en la pandemia lo único que pasaba era en ambulancia, sin sirenas, pero con las luces puestas. Ahora las oigo todas. Me he ido sensibilizando al ruido de las ambulancias. Pero vamos, que es una cosa inevitable, pero que aquí se oyen en el resto de Murcia, ¿no? Excepcionalmente, si tú vives en Gran Vía, puedes oír una ambulancia, pero aquí no. Aquí son constantes. Bien. Pues a mí lo que me molesta de mi barrio es la circunstancia de que hay dos cafeterías 24 horas y la gente joven deja en los bancos de la calle todo tipo de restos de café con leche, de la pizza, etcétera, etcétera. Y no solo en la gente joven, porque he controlado a una pareja mayor que se compra cervezas en el chino y deja dos o tres botes todos los días en los alcorques de los árboles. Dan ganas de llamarle la atención. Pero bueno, es muy molesto. Vas a sentarte por la mañana en un banco de la calle y no puedes porque está todo lleno de restos de pizza, de café, hasta que pasa el servicio de limpieza y lo recoge, no te puedes sentar todos los días. Porque toda la calle Arantón se pone todavía como un charco, no puedes atravesar de un sitio para otro, no puedes cruzar. Muchos árboles y da sombra el árbol a la luz, entonces se va el perrito y el tío que pasa y lo deja. Tequilito. Yo muchas veces le veo uno y yo paso y me hago el tonto. Y luego vuelvo para atrás y le veo al tío que pasa. Y digo, oye, coge eso, anda, haz favor. Sí. El tío, muchas veces lo hago eso. Sí, hemos dicho lo que nos molesta en los barrios o en el entorno del barrio, que se está probable a cualquier otro. Pues a mí la falta de solidaridad de la gente, porque hay barrios que han envejecido. Cuando llegaron con 30, 40 años, ahora tienen 70, 80. Y a esta gente les cuesta ir a hacer la compra, ir al médico, abrir la puerta del ascensor. Y esos detalles de lo que es solidaridad, de ayuda, que son vecinos de toda la vida. Y si vas a hacer la compra, Dice, oye, mira, voy a hacer la compra, ¿qué quieres que te traiga? Y ayudas. Claro, el problema, que es un problema global, porque por primera vez se ha unido ONU y Naciones Unidas y han soltado un comunicado, porque desde hace 3-4 años, ahora en todo el mundo hay más gente mayor que jóvenes. Que eso es una cosa gravísima. Están estudiando que las jubilaciones ahora, a lo mejor os pilla a vosotros, que sea a los 73 años. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar sin gente que ayude. Los edificios van a empezar a cambiarlos, a hacerlos inteligentes en el aspecto de que la gente mayor, el hecho de bajar la basura, ya no la bajen. Será un sistema que irá hacia abajo, tendrán también su gimnasio, el que camine, ande, tal, igual. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir eso. Entonces, yo estoy viendo, bueno, sitios donde yo vivo en Alto Real, un montón de gente se ha marchado de Alto Real porque ya no pueden subir las escaleras. Construyeron las escaleras de manera que no pueden poner un salvaescaleras y han vuelto a Murcia. Claro, se compraron las casas cuando tenían 30 años. ¿Pero qué está ocurriendo? Eso está ocurriendo también aquí en Murcia. Y luego, otra cosa gravísima, yo en esto estoy muy metido, que es lo que se llama edadismo, la discriminación por la edad. Discriminan a la edad, ya es viejo, no sirve, no funciona, no lo ayudes. Pero el problema es el estigmatismo de nosotros mismos, que los viejos decimos, no, ya estoy mayor, no quiero ir. Pero está el edadismo el institucional, está luego el intencionado y no intencionado. Por ejemplo, el ir a un banco. ¿Cuántas trabas le ponen a uno para sacar 100 pesetas? O sacar 100 euros, o lo que sea. Te mandan al cajero, te mandan a tal, y te lían. Y te lían. Pero es que también está el edadismo de las instituciones sanitarias. Tú vas al médico, tienes 80 años, y tienes un problema, y le dices, oye, voy a ir al médico. ¿Por qué no vas al médico si tú eres? ¿Para qué? Si me va a decir que es la edad. La edad. En vez del médico recibir y decir, oye, mira, vamos a intentar, a ver cómo solucionamos y tal. Esas discriminaciones por la edad es precisamente lo que a mí no me gusta, de los barrios, del otro barrio, del de aquí y de más allá. Han cambiado las normas y han cambiado ciertas cosas con esto que está pasando de género. Ya tienes que tener cuidado hasta de ayudar a bajar a alguien de un sitio porque te pegan un corte y te dicen, oiga, no sea machista, ¿no? Pues yo te estoy diciendo que baje aquí y tal, igual. Ha cambiado todo eso. Está cambiando, lamentablemente. Entonces, malentienden lo que es la solidaridad con ayuda a la gente, a los mayores, y hay que evitar, concretamente, que el viejo entre en el viejo. Yo pongo como ejemplo Clint Eastwood, con 92 años, ha hecho una película, La mula con 90, actor y director. Y le preguntaron por qué sigue trabajando, porque no quiere que entre el viejo dentro de él, porque entonces se apoltrona. Y aquel que se apoltrona, mala cosa. Pues, resumen. Bueno, lo que has dicho tú, no es que quiera yo ahora mismo ni justificar la situación. El hecho de vivir, por ejemplo, el hecho de vivir en pisos, en edificios de estos de varias nos hace muy anónimos, nos deja muy anónimos. Es decir, ya no es lo mismo que cuando vives en la casa del pueblo, que te sales por las tardes a tomar el fresco y te pones a hablar con la vecina y te comes incluso el bocadillo con la vecina. Aquí es distinto, eso te hace muy anónimo y eso te aísla muchísimo. Y con esto que ha dicho, la falta de solidaridad, no es que yo la quiera disculpar, es que ahora mismo el hecho de que la mujer se haya ido al mundo laboral antes, porque por ejemplo yo pienso en mi madre se ocupó de mis abuelos porque mi madre se dedicaba a la casa. Cuando mi madre se puso mal, yo trabajaba y para mí fue tremendamente complicado atenderla, muy, muy complicado, y lo digo desde la humildad, muy complicado. Entonces estamos viviendo una etapa que es distinta, que tiene sus partes buenas, porque la mujer sale al mundo laboral y no se dedica única y exclusivamente a estar en la cocina, pero también tiene esa parte. Entonces, antes la persona mayor tenía una protección muy grande de la familia, porque la familia podía atenderlo. No he querido contradecirte para nada. Decir antes, que también se me ha olvidado, es que hay por aquí muchos chiringuitos, por ejemplo, el chiringuito este que hay aquí en el Jardín del Salitre, que es un chiringuito que tiene a lo mejor un permiso para poner 6 o 7 mesas y tiene 40 y tantos. Entonces están ocupando un espacio ahí del jardín, que como nos descuidemos, se llevan todo el jardín en mesa y silla y todos ahí para eso. Pero es que en los bares de los bajos también está pasando. Están llenando todas las aceras de mesas, con lo cual le quitan espacio a los jardines y que la gente pueda disponer y los críos que podamos pasar por allí cómodamente. ¿No parece también eso? ¿Que es un malestar? Vale, a mí lo que me produce malestar, hablo del barrio de Santa María de Gracia, imagino que por aquí también habrá pasado algo similar, cuento una pequeña historia y ya digo lo que me produce malestar. Hará un año, año y medio, una cosa así, estando yo en casa de mi abuela, me llegó mi abuela muy, muy, muy apabullada, lágrimas en los ojos, era las 12 del mediodía, digo, abuela, ¿qué te ha pasado? Y dice, nada, que he salido del supermercado, un chico se me ha acercado preguntándome no sé qué, y cuando no me he dado cuenta, me pegó un tirón de una cadenica de oro que ya tenía, que le había regalado a mi abuelo, y nada, y me la robó. Digo, pero no ha visto nadie, en ese momento no había nadie, la salió corriendo y tal. Bueno, mi abuela tuvo un largo periodo de tiempo que le daba miedo salir sola a la calle, y pues yo me ponía muy triste, ¿no? Porque ese paseíco mañanero suyo, él iba a hacer la compra, él saludaba a un vecino, saludaba a otro, era su momento del día, ¿no? El resto del día pues, estaba en casa, pues, haciendo sus cosas, descansando, y era su momento del día. Yo cuando podía acompañarla, pues la acompañaba. Lo que me produce malestar, ese mismo día, me asomé a la calle, ¿no? Por si podía ver algo. Lo que vi eran 3-4 controladores de la hora montando coches y ni un solo agente de policía, ¿no? Para todas estas cosas. Lo que me va a decir que me produce malestar es que no haya más gente velando por la seguridad, ¿no? Es que hay veces que sales en la calle y es que realmente no ves ni agentes pues, ni de la policía, ni de la Guardia Civil, ni no sé, está un poco como descuidado todo eso, ¿no? Para gente joven igual no nos importa tanto, o nos da un poco de más igual, ¿no? Pero sí para gente joven o personas mayores, pues sí que esa atención un poquito, ¿no? El típico policía paseando con un compañero, dando vueltas por las plazas y todas esas cosas, todo eso se ha perdido un poquito, ¿no? Entonces pues, creo que estaría bien recuperarlo. Y hasta aquí la entrega de geografías sonoras dedicadas a experiencias en el barrio de San Antón. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros podcasts en iVoox y en Spotify y que puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram buscando Ruda FM. Nos escuchamos.